este sábado próximo vamos a llevar adelante el Aberrieguna y el 16 Encuentro de Danzaris. Esta ya es una fiesta que este Centro Vasco viene desarrollando, como el nombre lo acaba de decir, desde hace 16 años. Para quienes no saben, la Aberrieguna es la celebración del Día de la Patria Vasca, que en el País Vasco se celebra el día domingo de Pascuas. Bueno, nosotros desde hace 16 años tomamos esta fecha como para tener nuestra propia celebración, a la que le dimos como la particularidad de acompañarla con el Encuentro de Danzaris, donde convocamos año a año a cuerpos de bailes de distintos centros vascos de nuestro país, que siempre nos acompañan con mucho entusiasmo y con muchísima participación. Y bueno, este sábado próximo, como ya es habitual, lo vamos a llevar adelante. Bien. A diferencia de otros años, lo vamos a hacer en un solo día. Otros años eran dos días, era sábado y domingo, pero bueno, por distintas situaciones y también considerando la situación actual del país, consideramos que lo más adecuado era hacerlo en una sola fecha. Es por eso que solamente se va a hacer el día sábado. Todas las actividades se van a centrar el día sábado. ¿El día sábado a partir de qué horario? Bueno, este año particularmente y como novedad, vamos a empezar no con las actividades que estamos acostumbrados, que son el desfile, el calejira, sí, y las actividades en la plaza, que son las danzas, sino que vamos a empezar un poco más temprano, a las 17 horas, y los invitamos a todos que nos acompañen. Vamos a dar inicio a la actividad con un encuentro de coros que se va a llevar adelante en nuestra parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que gentilmente nos han dado la posibilidad de poder utilizar ese espacio. Y bueno, en esa oportunidad vamos a tener la posibilidad de escuchar al coro de San Nicolás, del Centro Vasco de San Nicolás, al coro Euskal Zalea, que es de Capital, y al coro de nuestro querido Centro Vasco, que se destaca desde hace muchos años por su calidad, por su repertorio y por su evolución, ¿no? Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante este primer encuentro de coros que se da dentro de los festejos de la Berry, porque bueno, es sumarle algo más a esta celebración y esta propuesta, y dándole la participación también a otra parte de la cultura que tienen muchísimas las escuelecheas, que es el desarrollo de los coros, ¿no? Las actividades, como estábamos charlando, luego de lo del coro, que se inicia a las 17, continuamos con la salida de la puerta del Centro Vasco, como habitualmente lo hacemos, con el calejira, que es este desfile que vamos haciendo por la calle, hacia donde va a estar ubicado el escenario, que este año tenemos una novedad. El escenario va a estar ubicado en la calle Libertad y del Carmen, digamos frente al municipio, ahí en la esquina del municipio, porque va a coincidir con una feria que se va a desarrollar en la plaza, la feria que se hace normalmente todos los meses. Sí. Y bueno, vamos a como compartir la zona y el espacio. Nosotros en lo particular, luego de hacer los bailes que se van a hacer en el escenario principal, donde no solamente van a ver los cuerpos de baile, que en esta oportunidad vamos a contar con gente de Ayacucho, Chacabuco, La Plata, Saladillo, los Centros Vascos de Capital también, y nosotros. También va a haber un momento donde vamos a poder disfrutar como el ensamble y una sorpresa, que es un trabajo que se hace entre los coros y los cuerpos de baile, que es algo que es muy lindo de poder disfrutarlo. Y también, en el marco de toda la fiesta, bueno, después de que puedan ver todo lo que se ofrece en el escenario, se van a poder acercar acá a la cuadra donde está el Centro Vasco, porque vamos a tener una serie de puestos y stand de distintas artesanías que tienen que ver con la cultura vasca. Va a haber un puesto donde venden cerámica, otros donde venden otro tipo de recuerdos que son más tipo en tela, repasadores, libretas. Va a haber algún puesto de comida, un puesto de licores que también tienen que ver con la impronta vasca. Y bueno, y dentro de la institución, o sea, en las instalaciones de nuestra institución, a partir de las 9 de la noche, se va a llevar adelante lo que es la romería, que es la fiesta como para colorar todo el evento, donde no solamente vamos a poder cantar, bailar, comer y compartir un grato momento entre amigos, familias, y bueno, al ritmo de la música, al ritmo de los cantos de Jopo, Alfredo, que todos los años nos viene acompañando haciendo un hermoso show para alegrar esta fiesta y bueno, ponerle mucho más color y alegría a toda esta celebración. Bien. Bueno, María, imagino las sensaciones que tenés, ¿no? Bueno, siempre acompañando y participando en el Centro Vasco, pero esta vez del lugar como presidenta, ¿no? Sí, es un poco novedoso porque hace unas pocas semanas que estoy en el cargo y bueno, y justo tan cercano a la asamblea es que se desarrolla el Aberri, así que bueno, sí, por supuesto es un momento de un poco de nervios, de tensión, una nueva experiencia, si bien hace mucho tiempo que soy parte de la comisión, y esta es una comisión que podemos decir que es súper participativa, todos tenemos un rol muy, muy importante en este grupo humano que formamos, y lo que cada uno dice es tenido en cuenta, no es que no hay cuestiones tan jerárquicas, tan marcadas en el día a día, no todos trabajamos por igual. Y cada uno como asumiendo cada uno algún rol en especial y haciéndose cargo de alguna cuestión en particular. Pero por supuesto que quien lleva adelante el rol de presidente, bueno, tiene la mayor responsabilidad en algún punto, ¿no? Para mí, principalmente, es un honor muy grande porque, bueno, ya que me das la posibilidad, bueno, mi abuelo fue uno de quienes inició esta institución hace ya más de 60 años, con lo cual para mí como parte de esa familia es muy gratificante y es un honor tener esta posibilidad y es un reconocimiento también, bueno, podría decir un montón de cosas. Que estoy súper agradecido de esta oportunidad, de la confianza del resto de la comisión y de los socios en darme esta oportunidad de llevar adelante este rol. Y bueno, por otro lado, en lo personal sí es un desafío, es muy emotivo y para mí, para mi familia también es muy emotivo contar y es muy lindo contar con el acompañamiento de mi familia, no solo de mi familia nuclear, o sea, mis hijos, mi esposo, sino de toda mi familia, porque dentro de la institución participan distintos miembros de mi familia, sobrinos, primas, mi hija baila. Entonces, bueno, en todo y toda mi familia también acompaña permanentemente las actividades que hacemos. Así que, bueno, es muy lindo también compartirlo de esa manera, ¿no? Me parece que una de las cosas que son muy significativas e importantes es que no solamente mantenemos viva la cultura, sino que también mantenemos vivo el lazo familiar que es tan importante y que tiene que ver con nuestra identidad y que nos hace sentir tan bien y ser parte de esto que somos argentinos, descendientes de vascos. Y bueno, nos es muy, muy grato poder participar y poder llevar adelante todas estas actividades para que otras familias también lo puedan vivir y compartir y para que esto que, bueno, nuestros antepasados llevaron hace muchísimos años acá, con muchísimas ilusiones, ¿sí? Y con muchas expectativas y, bueno, y pudieron echar raíces en este caño de las tierras de oportunidades y acá estamos, sus descendientes, y sosteniendo y siendo parte de esta institución, la verdad que es muy lindo, es muy lindo, es muy gratificante y, bueno, nos llena el pecho, obviamente.